Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Tenemos varios temas para compartirlo con ustedes en los 940 de amplitud modulada. Les ponemos a consideración 60 minutos de un programa pensado en la familia ecuatoriana, con sugerencias, con temas que de seguro será del agrado de todos ustedes. Pueden escucharnos en su hogar, en su oficina, en su vehículo, o también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Como ambiental, la canción que dice "Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador", alienta a los voluntarios. Las fundas y cajas se siguen llenando y los quiteños solidarios tararean mientras trabajan. Es una cadena humana la que sube todas las cosas en los camiones. Los kits de ayuda ya están listos para que los convoyes salgan rumbo a Manabí, rumbo a Esmeraldas. Mucha alegría y ganas de trabajar son los ingredientes principales del perfil del voluntario. Al menos así lo piensa Francisco Páez, un quiteño que llegó desde el pasado martes a las salas del Centro de Convenciones del Bicentenario. Con sus dos hijos y su esposa clasifican los juguetes, alimentos enlatados, carpas, colchones, mosquiteros. Él es parte del ejército de Quito, solidario, que llena de sonrisas a los más necesitados por el terremoto del pasado 16 de abril. El municipio de Quito realiza una entrega directa en las manos de nuestros hermanos de las dos provincias. Hasta el momento ya han salido 267 camiones, volquetas y buses desde Quito. Son más de 1.300 toneladas de ayuda humanitaria ya despachada y 14 aviones que llenan de esperanza a la gente. Por eso es trascendental la ayuda de todos. Necesitamos más manos para empacar y hacer los kits, brazos para arreglar los camiones y levantar las cajas y fundas de donaciones. Necesitamos corazones como los de los quiteños, llenos de solidaridad. Vengan a los cuatro puntos de donaciones para prestar su hombro a quienes nos necesitan en Manabí y Esmeraldas. También en un rinconcito del centro de acopio del Parque Bicentenario, llaman la atención varias fundas repletas de juguetes, peluches, ositos, muñecas, coches para bebés están embalados y listos para ser transportados a las zonas afectadas por el terremoto. Entre las múltiples donaciones han recibido estos juguetes que las niñas y niños capitalinos los han entregado para los pequeños habitantes manabitas que, al igual que las personas adultas, sufren en estos momentos de emergencia. Nosotros no cerramos las puertas a ninguna donación. Claro que la prioridad son los alimentos, el agua, las medicinas, pero los juguetes también forman parte de la ayuda psicológica para los niños, quienes a través del juego, la pintura, la distracción les ayuda a superar esta situación y sobre todo para que vuelva a existir una convivencia familiar, dice María Fernanda Pacheco. Ella es presidenta del Patronato de San José, quien personalmente coordina las acciones en este centro de acopio. Pero si la montaña de juguetes llama la atención, llama aún más quien está a cargo de la recepción y la coordinación en el embalaje de los mismos. Es Darío, de 14 años de edad, quien desde hace algunos días asiste al Bicentenario para ayudar a separar los juguetes. Soy voluntario y vengo todos los días y les digo a los quiteños que sigan viniendo, que sigan aportando, porque lo que aquí más se necesita son manos para ayudar, dice. El pequeño, quien viste una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, con voz firme recuerda que el aporte incluso puede ser por horas. Lo único que les digo es que vengan a ayudar. No como yo me quedo todito el día, pero sí por lo menos que vengan unas cuantas horas, dice. Acompañan al pequeño en estas labores de voluntarios su padre Francisco, su madre Joana Marisol y su hermano Dylan. Justamente Dylan se fue a ver a sus compañeros de colegio y Patria Cárdenas para que vengan, señaló este chico, quien a su corta edad se siente feliz de aportar para los damnificados y especialmente para los niños de las localidades afectadas. Su mensaje final fue que si los adultos están donando víveres, agua y muchas cosas más, las niñas y niños quiteños pueden donar sus juguetitos.

¿no? Inmediatamente, ¿no? Tiene que haber una respuesta inmediata, o por lo menos es lo que es ideal, ¿no? Si cosas como esta pueden servir de modelo de aprendizaje, pues es una forma muy efectiva de ayudar, ¿no? Uh-huh. Ahora, una manera, que creo que alguna vez lo hemos comentado, una forma muy sencilla y muy rápida de que uno pueda salir de este fuerte impacto es lo que llamamos la neuroestimulación bilateral alterna, que voy a aprovechar para decírselas, y porque se puede aplicar tanto en el momento inmediato como en los momentos de mediano plazo. Que es simplemente, por ejemplo, si ahorita los oyentes cruzan sus brazos de tal manera que colocan su mano izquierda sobre su hombro derecho y su mano derecha sobre su hombro izquierdo, están en una posición que podríamos llamar como una especie de abrazo de sí mismo, ¿no? Y comienzan a darse golpecitos suaves, en forma bilateral y alterna, es decir, una vez me doy del lado derecho, otra vez me voy del lado izquierdo, vuelvo al lado derecho, vuelvo al lado izquierdo, de manera sucesiva. Ese tipo de estimulación hace que el cerebro conecte con la tranquilidad, hace que el cerebro entre en un ritmo más suave frente a cualquier situación que esté ocurriendo. Este ha sido una tremenda ayuda en muchas tragedias internacionales. Este método que es conocido en un modo más complejo, pues, de estructuración como MDR, este método ha ayudado en muchísimas tragedias en todo el planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque, por lo que te digo, es una forma muy sencilla de nosotros entrar en otro estado emocional. Uh-huh. Porque el estado emocional está diseñado para salvarnos de una situación. Por ejemplo, empieza a temblar y la persona busca refugiarse. El miedo lo lleva a refugiarse, ¿verdad? Pasa la primera etapa. Pero ¿qué ocurre? Ese sonido que estuvo allí presente, eso que él vio, que vio caerse las paredes, esa sensación que tuvo, se le va a empezar a repetir sistemáticamente en su cabeza. Entonces, si él está, por ejemplo, llega un momento en que ya está tranquilo, está sentado mirando la ruina, le viene el recuerdo intenso con imágenes, sonidos, sensaciones completos de la experiencia. Eso es lo que llamamos la respuesta traumática. Esa respuesta traumática empieza a repetirse a lo largo del tiempo y hace que la persona entonces no pueda salir del estado de pánico o del estado de desconcierto. Mediante el procedimiento del NEVA, de estos, los golpecitos de los que hemos hablado, la persona hace que esas imágenes, esos sonidos, disminuyan su intensidad. El otro elemento que también nosotros lo podemos acompañar con mientras nos estamos dando los golpecitos es respirar lento y profundo. Hacer el esfuerzo consciente de respirar lento y profundo. Tomar una larga inspiración y botar el aire muy despacito y hasta que uno bote la última gota de aire. Hacer esto durante, por ejemplo, 5 o 6 minutos, lleva a la persona a un mayor estado de cordura. Es decir, regresa el ser humano. Y a partir de ese momento ya puede tomar decisiones acerca de qué hacer, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la persona que sufrió la tragedia, se le cayó su casa, pudo salir con mucho esfuerzo, salvar a lo mejor 2 o 3 cositas nada más, lo primero que debe hacer, primero unir la familia, tratar de unir a la mayor cantidad de miembros de la familia. ¿Eso y es lo dirigirse... que trabajan los psicólogos cuando acuden a este tipo de eventos, doctor? Sí, sí. Entonces, acudir a los centros que se van organizando, donde se les va a prestar la ayuda ya de mediano plazo. Allí es donde va a encontrarse entonces, por ejemplo, con el papel de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos, de los nutrólogos, de todos los que le van a planificar cómo ayudarlo al rescate para que después pueda, bueno, reconstruir. Sobrellevar. Y sobrellevar la situación y reconstruir. O podríamos decir, restaurar su condición, pues, hasta donde pueda, ¿no? Uh-huh. Muchas personas, después de las tragedias, han superado su condición anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le ha servido de ejemplo para tomar medidas